chupar con toda la gana, la agarra y le da. Ay, Pamela, te vas a enfermar, sos una viciosa, te vas a fachar. Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar, me pide con ganas ponerme la sal. Ay, Pamela, deja de chupar, sos una viciosa, tenés que parar. Pamela, como chupas y ves una fija, le das sin parar. Esa maldita costumbre que tenés, deja de joder. No te das cuenta que tanto hace mal, si seguís chupando te vas a enfermar. Todos los días chupas sin parar, te vas a enfermar, te vas a empachar. Te vas a empachar.